List 30. ¿Qué estás haciendo? What are you doing? ¿Con qué frecuencia haces eso? How often do you do that? ¿Entiendes por qué le estoy buscando? Do you understand why I'm looking for him? Siempre le estás buscando. You're always looking for him. Es porque siempre necesito encontrarle. It's because I always need to find him. ¿Qué es lo que necesita tu hermano? What does your brother need? No estoy hablando contigo. I'm not talking to you. ¿Qué te pasa? What's the matter with you? Todo el mundo quiere saber por qué. Everybody wants to know why. Es una reacción normal. It's a normal reaction. ¿Qué crees que va a pasar? What do you think is going to happen? No va a pasar nada. Nothing is going to happen. No me des problemas. Don't give me problems. ¿Qué quieres decir? What do you mean? ¿Por qué me estás mirando? Why are you looking at me? ¿Crees que él va a venir? Do you think he's going to come? No sé qué creer. I don't know what to think. ¿Por qué no nos lo piden? Why don't they ask us for it? Nunca piden cosas a la gente. They never ask people for things. Siempre piden vino primero. They always order wine first. No tengo nada. I don't have anything. Ese es el que se rompe fácilmente. That's the one that breaks easily. No funciona. It doesn't work. Estas cosas nunca funcionan. These things never work. Funcionan si las tratas bien. They work if you treat them well. ¿A qué hora tienes que estar aquí? What time do you have to be here? Siempre tengo que limpiar el suelo. I always have to clean the floor. Te pagan bien, ¿no? They pay you well, don't they? Pero tengo los peores trabajos. But I have the worst jobs. Me gusta conocer a gente como tú. I like to meet people like you. Me alegro de que te guste el cuadro. I'm glad you like the painting. Me gusta mucho pintar. I like to paint very much. Sé que él estudia muy poco. I know he studies very little. Pienso pedírselo. I'm planning to ask him for it. ¿No funciona bien? Doesn't it work well? ¿No te entienden? Don't they understand you? ¿No intenta él hacer nada? Doesn't he try to do anything? ¿No llueve en tu país? Doesn't it rain in your country? Él te conoce, ¿no? He knows you, doesn't he? ¿Qué dice el mensaje? What does the message say? ¿Te pertenece esto? Does this belong to you? ¿A quién pertenece? Who does it belong to? Nunca gano, siempre pierdo. I never win, I always lose. Nadie me quiere. Nobody loves me. ¿Siempre va él solo? Does he always go alone? Eso es lo que le gusta hacer. That's what he likes to do. ¿Qué te gusta a ti hacer? What do you like to do? Me gusta hacer lo que él hace. I like to do what he does. Ten cuidado cuando sales con él. Be careful when you go out with him. Trabaja de día y duerme de noche. He works during the day and sleeps at night.